cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, ¿cómo están todas ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hay mucha, digamos, muchas actividades en este mes de noviembre. Y hoy precisamente pues la ciudad está llena de manifestaciones. Se hacen manifestaciones de todo tipo. Hay varios sitios de la capital que están siendo tomados por organizaciones sociales que están reclamando sus derechos y están pidiendo explicaciones de muchas acciones que realiza el gobierno. Y así sucesivamente vamos a tener en el mes de noviembre muchísimas actividades, muchísimas marchas, porque no sé por qué, pero todas las organizaciones siempre celebramos muchas cosas al final de año. En el caso de las mujeres, este mes de noviembre, siempre organizamos muchísimas actividades porque se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Ese es el 25 de noviembre, pero ahora ya no se hace solo un día, sino que se hace una semana completa. Y así lo están haciendo diferentes regiones del país. Están tomando toda la semana, casi que desde el 20 de noviembre al 25 de noviembre, para realizar diferentes actividades para concientizar a la población de que hay que hacer un alto a todo tipo de violencia, no solamente la violencia física, violencia intrafamiliar, sino la violencia en las calles, violencia, la inseguridad que tenemos, o sea, inclusive la violencia económica que se manifiesta a través de las políticas económicas tan agresivas que estamos teniendo en los últimos tiempos. Así que hoy les vamos a hablar bastante sobre este tema, sobre la violencia contra mujeres especialmente, a raíz de varias publicaciones que se están dando en el país, sobre todo una publicación que sacó el Semanario Universidad. Vamos a ver qué me están hablando. Ajá, ¿sí, Roy? Katy Castro, ve lo que les estábamos comentando. Katy Castro, claro que sí, puede entrar y nos cuenta cómo está ahí la manifestación. Aló, pase. Usted me escucha muy bien, compañera. Perfectamente. Yo también la escucho. Gracias por el retorno, compañero. Gracias a nuestro amigo Chalo. Compañera, está pasando algo lamentable en Costa Rica. El corazón solidario de la caja está ensangrentado. Acaban de agredir a nuestros manifestantes. Es que no están encapuchados, que no andan vestidos de negro, que no han madreado a nadie, que simplemente trajeron un documento tratando de ingresarlo a la institución que es tuya y mía, que es de los policías, que es de la gente dirigente que viene del Largo, de los autobuses, de Naranjo, de Grecia, de San Ramón, por la presión que hay de la situación en los hospitales, donde la gente se nos está muriendo por falta de equipo, donde no hay hospitales bien equipados, donde no hay personal para atender porque el dinero no se está ni cobrando ni distribuyendo correctamente. Entonces, se lo dice una persona no vidente sin tratar de exagerar. Fue algo espantoso escuchar el garroteo que se le dio a nuestros manifestantes en pocos minutos, donde ni siquiera nos han querido recibir el documento de solicitudes, de peticiones, de exigencias. Es una marcha pacífica, es una manifestación que comenzó en el Parque de la Merced con un corazón solidario. Y para rematar, después de la amenaza de la ley Mordaza, literalmente se llevaron el sonido en una grúa, se llevaron las cumbacocos, el sistema de comunicación que teníamos se lo llevaron. Ahora yo tengo aquí unos compañeros que van a manifestarle lo que visualmente pudieron observar. Don Federico, para Radio Actual, sus palabras, lo que usted percibió, el dolor de su ver, Federico. Aquí nuestra gente ciudadana está haciendo muy bien, pero la unión hace la fuerza. En la próxima manifestación aquí se requiere de 100, 200, 300 mil personas interesadas en que este asunto de la salud se... Bueno, se nos ha cortado. Bueno, ya ven lo que estábamos comentando, cómo hay muchísimas manifestaciones el día de hoy y todo es por luchar por nuestros derechos, el derecho a la salud, el derecho a vivir en paz, a poder expresarnos. Y esta ley Mordaza que se ha aprobado, pues nos tiene bastante preocupadas y preocupados, sobre todo a comunicadores, a personas de organizaciones sociales, a todas las personas debería preocuparnos, porque todas las personas que usamos correos electrónicos, Facebook, todas las redes sociales, que manifestamos nuestras opiniones a través de estos medios, pues ahora vamos a tener que cuidarnos y o hacer algo, que es lo que en este momento está tratando de hacer la gente. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos está informando desde la manifestación ahí. Es violencia lo que se está viviendo ahí y hemos sido informadas en el acto. Gracias a Radio Actual hemos estado compartiendo esta información con todas y todos ustedes. Bueno, y también vamos a recibir dentro de un rato también a las compañeras del INAMU que nos van a comentar de algunas actividades que ellas van a tener en el mes de noviembre a raíz de la celebración de la no violencia contra las mujeres del 25 de noviembre. Les estaba comentando que en el periódico Universidad salió una información que realmente a mí también me molesta. Y es que decía así: solo 5 países latinoamericanos sumaron 1,476 femicidios en un año. Y ahí estamos nosotros. Por ejemplo, Costa Rica, del año 2011 al 2012, 55 femicidios. En Chile, 40. En Perú, 60. En Guatemala, 535 en el año 2011. En El Salvador, 523 en el 2011, y ya llevan de enero a marzo 158 femicidios. Esto significa que la suma de todos estos femicidios es de 1,476 en un año en solo 5 países. Y por eso es que cuando se habla de la violencia contra las mujeres, no lo estamos no estamos como paranoicas o diciendo, es que siempre nos quejamos de todo. No, es que las estadísticas están hablando y estas estadísticas muchas veces se ocultan en otros países como homicidios normales, disque normales, pero ya sabemos que si se hacen realmente las encuestas como deben de ser, aparecen que realmente son femicidios. ¿Qué significa eso? Que son homicidios directamente donde se ven afectadas las mujeres por una cuestión de violencia de género, violencia, digamos, de los hombres contra mujeres. Bueno, y vamos a pasar el día de hoy un testimonio que fue uno de los testimonios que hemos recibido en el 2009. Es un testimonio que realmente nos afecta mucho porque es de una mujer nicaragüense. Ella se llama Marta Caravaca y ella escribió su testimonio después de haber sufrido gran violencia. Y el testimonio se llama Sobreviví. Imagínense cómo puede ser eso. La gran dicha es que ella de verdad sobrevivió y está aquí para contarnos su testimonio. Y en tu pecho se agita el renacer de un nuevo día, ni el rencor no es perdido. Mujeres que luchan por su dignidad. Testimonio Sobreviví de Marta Cuernavaca de Nicaragua.

tus ojos ya no brillan como antes. Y en tu alma se refugian mil dolores que se ocultan cuando nunca dices nada. ¿Quién fue aquel quien descuidó tus sueños de mujer ilusionada? Abre tus alas, corazón, no calles más este dolor que te envenena. La vida tiene otro color, debes volar hasta el rincón de tu mirada. Es un cobarde el cariño de pena tu alma, no corresponde que en este asunto no digas nada. Se me ocurre que tus pasos han seguido los de un hombre que el amor es una flor que se marchita cuando dejas de quererle. ¿Quién fue aquel quien descuidó tus sueños de mujer ilusionada? Abre tus alas, corazón, no calles más dolor que te envenena. La vida tiene otro color, debes volar hasta el rincón de tu mirada. Es un cobarde el cariño de pena tu alma, no corresponde este asunto, no digas nada. Es la dignidad que hace de tripas corazón. Solo el valor es la virtud que arma de roble a una vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Yo administro mi finca. Tengo sembrado 80 palos de canela. Produzco 120 libras al año. De esto gasto en siembra de yuca, de toda variedad de productos, y el resto en los gastos en la familia. Las mujeres productoras del campo somos capaces de administrar la finca. Por eso exigimos recursos para la producción, como tierra, créditos, asistencia y capacitación técnica, maquinaria, equipos de riego, corrales, entre otros. Mujeres y hombres, por una ley cooperativa. Verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa. Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. Y otra cosa, no va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica. Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Forma parte del movimiento social por el derecho a la comunicación. La oportunidad es ahora. Participa en el cuarto encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Este lunes 12 de noviembre a las 10 de la mañana en el Instituto Cultural de México. Contaremos con la presencia de Néstor Buzo, propulsor de la Ley de Medios Audiovisuales en Argentina. Entrada gratuita. Inscribite en www.rednica.org. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con ustedes, aquí en Vida Cotidiana, hoy jueves. Tenemos una llamada al aire. Esta es la llamada de Mairene Sánchez. Ella es la coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, Mairene. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, es que hemos querido compartir con Mairene, que es la encargada del área de violencia, precisamente porque hoy estamos hablando sobre violencia intrafamiliar, los femicidios, y sabemos que muchas instituciones del gobierno y muchas organizaciones sociales este mes tienen muchas actividades para poder debatir y reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, y ustedes tienen varias actividades programadas. ¿Nos podrías comunicar en qué actividades están y si la gente puede participar para estas reflexiones? Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros todos los años, bueno, desde hace más de casi dos décadas, creo, si no más, celebramos en este país, conmemoramos el 25 de noviembre como el Día Internacional y Nacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es un día especial que bueno, surge de una reunión de un movimiento de mujeres en Bogotá, Colombia, y que en honor a las hermanas Mirabal, hermanas dominicanas, que tres mujeres, Patria, Minerva e Isabel, que murieron en la dictadura de Trujillo, fueron asesinadas un 25 de noviembre. Entonces, en honor a ellas, se decidió, y muchos países acogimos esa propuesta, y nuestro país inclusive. Y entonces casi que en toda América Latina celebramos el 25, conmemoramos el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y el INAMU, como mecanismo nacional de defensa y protección de los derechos de las mujeres en este país, pues organizamos cosas, ¿verdad? Este año nuestro lema es: la violencia contra las mujeres no la dejes pasar. Y entonces hemos organizado dos foros y un conversatorio. El conversatorio va a ser en torno a las mujeres migrantes y refugiadas frente a la violencia doméstica, sexual y el acoso en los centros de trabajo, qué podemos hacer para garantizar su protección. Ese foro, ese conversatorio lo vamos a tener el 15 de noviembre, de 9 a 11 de la mañana en el Hotel Aurora, y bueno, va a haber invitación para eso, ¿verdad? Estamos tratando de invitar a las organizaciones de mujeres migrantes que hay aquí en nuestro país, para que participen y nos acompañen. Luego tenemos un foro en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones sobre hostigamiento sexual, y lo hemos titulado del hostigamiento sexual al hostigamiento laboral, el continuo de la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo. Y el tercer foro, que es el foro central, digámoslo así, de la actividad de para este año, violencia sexual que estamos haciendo para detener su creciente prevalencia. Ese foro va a ser el 22 de noviembre. Uh-huh. Sin embargo, los días 22 y 23 vamos a estar en el SENAC de 8 a 4 de la tarde en una actividad similar a la que hicimos el 8 de marzo de El INAMU Sin Paredes, donde vamos a tener espacios ahí para que la gente llegue a consultar sobre sus derechos, recoger información, pedir orientación. Inclusive vamos a tener un espacio ahí por si alguien quiere ir a consultar si está o no está en una situación de violencia y qué puede hacer, o que está en una situación de hostigamiento laboral, qué puede hacer, ¿verdad? Y además vamos a tener el apoyo de otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, como el Ministerio de Seguridad Pública, el INA, la Caja, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial. Y pues esperamos que vaya bastante gente. Se va a publicar en los medios de comunicación el programa, pero eso es lo que vamos a tener aquí en el nivel central. Pero el INAMU, que tiene oficinas regionales en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas y en la zona sur, también se están organizando actividades. Por ejemplo, le puedo señalar que en el Parque Central de Liberia, el 21 de noviembre se va a realizar una vigilia a las 5 de la tarde. Va a haber una presentación de la obra de Ropa Tendida, también en el Parque Central de Liberia. Va a haber actividades en el Salón Comunal de Sardinal, en el caso de la región Chorotega. En Puerto Jiménez vamos a tener el Encuentro de Mujeres de la Península de Osa, y eso va a estar a cargo de la Oficina Regional de la región Brunca. Vamos a ver qué más. ¿Qué es la idea, doña Mairene? La idea es poder nosotros evidenciar que nosotras las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, y que tomemos conciencia de que ese derecho es una responsabilidad de toda la sociedad, y que las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres adultas mayores, puedan disfrutar de ese derecho, de una vida libre de violencia, de cualquier forma de violencia. No es solo violencia física, ¿verdad? Uh-huh. De violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia patrimonial, ¿verdad? La idea es que tomemos conciencia de que es un derecho que tenemos las mujeres, pero que es una responsabilidad de toda la sociedad de que sus mujeres disfruten de ese derecho. Una de las cosas que ahora comentábamos es que se salió en el semanario Universidad que, por ejemplo, solamente en 5 países de Latinoamérica han habido 1,476 femicidios en un año. Y a veces cuando uno ve estas cifras, uno no entiende si tanto que se ha hablado de poder, digamos, eliminar todo este tipo de violencia, ¿qué es lo que sucede? ¿Es que ha crecido o es que hay nuevas formas de evidenciar estadísticamente esta violencia que están sufriendo las mujeres, especialmente las mujeres pobres? Sí, bueno, el femicidio es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Nosotros este año afortunadamente hemos tenido una disminución en el caso de los femicidios, ¿verdad? Uh-huh. Hemos hecho cosas. Sin embargo, la situación, si bien América Latina en su totalidad ratificó la Convención de Belén do Pará de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, no todos los países de América Latina tienen penalizan la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos una ley de penalización de la violencia contra las mujeres que, bueno, es una herramienta importante, pero no significa que con una ley nosotros vamos a eliminar el problema. El problema está también en los aspectos culturales. Mientras persista la desigualdad entre hombres y mujeres, vamos a tener problemas de violencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, promover precisamente el derecho a tener accesibilidad por igual a todo, ¿verdad? Y el derecho a una vida libre de violencia es fundamental, porque atenta contra la dignidad, contra la integridad de las mujeres, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente, en algunos países de la región latinoamericana se ha incrementado el número de femicidios, pero en el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, este año hemos tenido una disminución, ¿verdad? Bueno, eso es una buena noticia. Pero es responsabilidad de todos, de todos y cada una de las personas que vivimos en este país, denunciar, ¿verdad? No ser indiferentes ante una situación de violencia, no ser porque si nosotros callamos, no ayudamos, somos cómplices del ofensor, de los presuntos ofensores, ¿verdad? Bueno, le agradecemos mucho la participación de doña Mairene Sánchez. Ella es la coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU. Muchísimas gracias por su llamada, por haber participado en nuestro programa, doña Mairene. Ya vamos a estarles comentando sobre el 15 de noviembre, foro sobre mujeres y migración, ¿verdad? En el Holiday, en el hotel Aurora. En el Aurora, de 9 a 11 de la mañana. Luego anotamos que el 21 de noviembre también está el foro sobre hostigamiento sexual en el auditorio de Tribunal Supremo de Elecciones. Y el 22 y 23, algo importante, porque esta actividad del CENAC es abierta a todo público. Es abierta a todo público, sí, señora, abierta a todo público. Y cerraremos el 23, aprovecho nada más así para cerrar, que el 23 vamos a tener un acto cultural ahí para cerrar las actividades de la semana. Ah, muy bien. Y vamos a estar comentando también las actividades que van a haber en las distintas regiones donde se han organizado las comunidades, las redes contra la violencia, para hacer actividades un poquito más reflexivas, tal vez con no siempre. Por ejemplo, hemos visto cineforos. Tenemos cineforos. Sí, teatro, o sea, otras formas de divulgar esta información para que tal vez de estas otras formas más atractivas las mujeres también puedan entender y podamos todas entender que esto es necesario pararlo. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Mairene. Era la coordinadora del área de violencia del Instituto Nacional de las Mujeres aquí en San José. Y sí, nos ha llegado también la lista de las diferentes actividades que van a haber en los diferentes cantones, en las regiones en donde se han organizado diferentes redes que están en contra de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en Guanacaste está bastante organizado, en Avangares hay cineforo, ahí son actividades abiertas. En el Salón Comunal va a haber, en las juntas de Avangares, a todo público una película que se llama Cicatrices, el viernes 23 de noviembre a las 6 p.m. En La Cruz, una obra de teatro, Flora, una vida de novela. La Cruz también tiene actividad en el parque. O sea, arrímense a los parques porque entre el 21 y 23 de noviembre van a haber muchas actividades, cineforos, vigilias, marchas, obras de teatro en varios puntos del territorio nacional. Y así, organizadas las mujeres, para erradicar la violencia y la discriminación de todo tipo. Bueno, vamos ahora a presentar una de las canciones que nos gusta mucho también aquí en el programa para poder reflexionar. Esta canción es de María Jimena Pereira y dice Basta Ya, hoy que estamos hablando sobre femicidios y sobre violencia contra las mujeres. Tiempos mejores. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Al asumir el cargo de presidenta en mi cooperativa, pude acceder a cargos de dirección en mi federación y así incidir en los cambios de las políticas y de las leyes que rigen a nuestras cooperativas para incidir en las políticas de género. Las mujeres cooperativistas buscamos la creación de comités de género o políticas de igualdad en las cooperativas mixtas y federaciones para lograr cambios y mejorar la situación económica, social y de equidad de género. Mujeres y hombres, por una ley cooperativa justa y democrática. Mujeres cooperativistas de Centroamérica. Forma parte del movimiento social por el derecho a la comunicación. La oportunidad es ahora. Participa en el cuarto encuentro de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Este lunes 12 de noviembre a las 10 de la mañana en el Instituto Cultural de México. Contaremos con la presencia de Néstor Buzo, propulsor de la Ley de Medios Audiovisuales en Argentina. Entrada gratuita. Inscribite en www.resnica.org. Vida cotidiana, otro día con la gente. De nuevo con todas y todos ustedes, aquí pues en un tema que casi no lo hemos tratado durante el año así tan específicamente como es la violencia contra las mujeres. De alguna manera los testimonios que hemos presentado, las radionovelas, los dramas que presentamos de la vida real, también conllevan un poco bastante violencia, pero el testimonio que hoy presentamos de Marta Cornavaca Moraga de Managua, Nicaragua, nos deja mucho que desear y pensar, porque varias cosas de las que ella dice, por ejemplo, ella dijo: nunca lo denuncié y ahora lo lamento. Y eso de no denunciar y luego lamentar sí que nos deja muchas heridas. Y por eso es que ya para finalizar en este día, en este programa, una de las recomendaciones que siempre hacemos, tanto a mujeres como sobre todo a nosotras las mujeres, es no callar. Ya no podemos guardar silencio. Aunque pensemos que nadie se está enterando de lo que nos está pasando, eso no es cierto. Se enteran, todas las personas están enteradas, los vecinos, las vecinas, los hijos, las hijas, la familia, sabe lo que está pasando. La única que cree que no sabe, que cree que nadie lo sabe, es una misma como mujer, y ese es el error. Esas cosas no se pueden ocultar, son muy visibles en los ojos de las mujeres, en lo que están viviendo, y sobre todo los hijos son los que ven esa situación y lo aceptan como normal, y ahí es donde tenemos que tener más cuidado, porque muchas mujeres optan por callar, optan por no denunciar, pensando que están haciendo un bien a sus hijos e hijas, y más bien los están engañando, y ellos saben que los están engañando, porque están viendo que la mamá está llorando, que el papá llega borracho, o que hay violencia en la casa. De cualquier tipo que sea esa violencia, siempre se ve manifiesta, y siempre pues nos damos cuenta. Y cuántas veces no nos pasó a nosotros cuando vimos que algo sucedía en la casa y sabíamos que algo estaba pasando, y eso lo traemos siempre en nuestros corazones. Por eso aproveche cualquier oportunidad que tenga para hablar con alguna amiga, con algún amigo, de lo que le está sucediendo, y busque ayuda. Hay lugares donde usted puede buscar ayuda, sobre todo aquí en Costa Rica. Hay albergues, hay redes de mujeres, hay en todos los cantones hay un INAMU donde se puede acercar para solicitar información. y también hay organizaciones que se dedican a esto como la colectiva por el derecho a decidir, Sefémina, muchas organizaciones que se pueden encontrar también en las redes sociales en este momento. Así que esa es la recomendación, no callar, apropiarnos de nuestra palabra, saber que tenemos derecho a hablar, derecho a expresarnos y sobre todo que nuestra vida vale. Si cada una de nosotras comprende eso, que nuestra vida vale y tiene sentido y para algo estamos aquí, entonces podemos actuar. Lo que no se haga es porque lo estamos permitiendo y nosotras somos las primeras que tenemos que parar esta situación. No lo va a parar el agresor, no nos engañemos. Ningún agresor va a parar de hacerlo por sí mismo, sino es que nosotras vamos a cambiar para que las demás personas cambien. No podemos cambiar a nadie, él no va a cambiar porque le digamos, porque le supliquemos, porque le lloremos, no. Tenemos que cambiar nosotras la situación, esa relación de poder, y así es como poco a poco podemos salir de esta situación y bajar esas cifras. 55 femicidios este año, del 2011 al 2012, eso tiene que seguir bajando porque son 55 familias que están sufriendo. Así que por hoy eso es todo. Vamos a informarnos más qué pasó ahí en por la caja, los manifestantes que nos llamaron al principio del programa. Esperemos que no haya sucedido nada grave. Sabemos que hay muchas mujeres ahí también defendiendo la salud, la vida, y vamos a ver cómo traemos esas noticias para la próxima. Muchísimas gracias por las llamadas y por su audiencia. Ojalá que el próximo jueves estén de nuevo con nosotras. Les saludo Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta la próxima vez. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.